Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana. Desde ningún sitio, hacia ningún lugar. Esta semana con el especial titulado Fontanería. ¿Todo bien, adicto? Todo bien. Esperemos. Acabamos la temporada con serios problemas de material. ¿Deberíamos hacer un crowdfunding? Igual, Ya no. ¿Te has dado cuenta que ya nunca llegan buenas noticias por email? Es algo que se ha perdido, tío. Tengo que... ¿Tu madre eso, qué? Es otro programa que tengo... Tengo mail de madre y... No estoy preparado hoy para hablarte de ese tema. No, pero... es que es demasiado intenso. A mí me pasó en la presentación de Desafecto la misma movida. ¿Quién vamos a hablar hoy bien? ¿De los oyentes? Porque ¿te has fijado que en nuestro programa... Hoy hay que elegir un oyente. Interesa muy poco, en cambio, el Deportivo de La Coruña. Ya, y el Rayo Vallecano. Interesa mucho más hablar del Endoiro, Bebeto... ¿Qué coño está pasando en ese grupo, tío? Es que ya leo muy poco. Hoy vamos a hablar de nosotros. En ese grupo se habla más de Feiraco que de Colaboración Ciudadana, Y no se dice, hombre, la gente, habrá gente que no será experta. El caso es que no se está diciendo. Hay gente que se está metiendo unas enchufadas de farla solo en casa y se pega hablando solo hasta las 3 de la mañana. Un poco de consideración, hombre, que aquí hay gente con críos. ¿Quién le dedicamos hoy? O sea, ¿quién es nuestro oyente hoy? El elegido. El sufridor en casa, podríamos decir. ¿Podría ser la chica esa que se ha incorporado, que ha estado así como en... La Ruth. La que ha hecho las oposiciones. Sí. ¿No? Sí, puede ser la sufridora en casa. Que ha estado así como desconectada. Que no sabe si ha aprobado, dice. Porque ha estado... Pues sí, es bibliotecaria, hija, ¿bibliotecaria? Que no es ingeniera. Hombre, bibliotecario, que sabe hacer los carnets del videoclub. Le pregunté por la revista Conocer. Y nada, ¿no? Y no lo conocía, o sea... Llamándose Conocer. Claro, Conocer, o sea, diciendo, hostia, una bibliotecaria. Es como preguntar por la Muy Interesante. Claro, es que hay cosas que no me interesan, claro. Pero ¿cómo puede ser eso posible si se llama Muy Interesante? Es Muy Interesante y el Conocer. Si no, se llamaría Interesante lo Justo, la revista. ¿Eso primero de bibliotecaria? Claro, y... hombre, tiene que venir, ¿no? De bibliotecaria y de dentista. Que eso te lo puede encontrar en una consulta. Claro, por eso. Como Cuarto Milenio. O sea, la revista Autopista. O sea, cuando tú, sí, digamos, eres gerente de una biblioteca, una persona te puede venir... ¿Tienes el último número de Autopista? Y a lo mejor una que creo, claro, que se llama Altair, que siempre sale en egipcio, en la portada. Egipcio el Nilo, da para mucho. Sale mucho el Nilo en Altair. Pero todo el rato, no sé ni qué significa Altair ni qué idioma es siquiera. Pero que te vas a comer una pirámide en la portada, se lo sabe Dios, y un tuareg. No sé qué anda esa gente. Esa gente es... O el Cabay Fort. Claro. Es que es de Zaragoza, igual Cabay Fort allí no. Pero tendrán algo, Pulgarcito, un equivalente que le darían en el. ¿Cómo se llama el banco? La Caja de Aragón, se llamará. La Caixa de allí. No, Ibercaja se llama. Ibercaja es Zaragoza. Ibercaja, pues allí seguro que te dan el Cabay Fort para los niños maños. Claro, para los niños maños, eso sí. Qué gente los maños, se creen que son vascos, ¿eh? Sí. Que tienen su Coca-Cola propia en el coso y cosas así, que dices, bueno, relajados también, ¿eh? Hostia, ser maño, ¿eh? Sí, sí. Y ser maño y llevarlo como bandera. Claro, ser maño y ¿a qué te agarras? O sea, cuando eres maño... Bueno, mira, lo único bueno que te puedes agarrar es como al Pirineo de Huesca. O sea, como salida digna, sí, siendo, o sea, maño. Sí, sí. Porque para abajo, nada. Hostia, Para abajo, vaya abajo. ¿Conforme bajas? Podríamos decir que de Benasque para abajo, ¿nada? ¿Nada? Nada. Porque tú ahora... Ni a Insa. Tú y yo somos dos personas muy viajadas. Hombre, por favor. Tú más favor, que yo, pero bueno, yo he hecho mis pinitos. Tú ahora ponte en la situación que tú ahora estuvieras dentro de la estación de Licia. Ahora, ¿eh? A esta hora. Sí, no sí sé qué día hace allí. Si llueve, hace sol. Pero la intuición... Esperando un alza. Estás esperando un alza, pero hay retraso. Y dices, voy a salir un rato fuera. Fuera de la estación. Salir ahí. Ese clima. Eso ya te dice que no... Que no estás en el lugar correcto. Hostia, ¿cómo? Yo creo que... O sea, a lo mejor de los pocos sitios, digamos, bueno de... Sí. De Aragón, Aneto, que solamente sí se puede acceder por Cataluña. Exacto. Exacto. Sí. Hostia, que viví en un pueblo de Aragón, pero que tu único acceso... Hay más cosas bonitas. A lo mejor, Puente de Montañana. Puente de Montañana. Que siendo puente es frontera y tiene eso que es bonito. Ahora el pueblo, que si lo hubiera dinamitado Franco, aún no habría protestado nadie, vamos. Puente de Montañana es lo que se ve, o sea, las tres panaderías que venden coca. Lo que hay entre nuestra curva y la patrol de la Guardia Civil que está parada en el puente. Eso es. No hay más. Eso es, claro. Luego hay fruta escarchada, bañada en chocolate, como si así pudieras camuflar lo que es. Caramelos que no te caben en la boca de gordo. Caramelos como ladrillo. Y ya está. Yo una vez estuve allí y me llevaron a comer a un sitio que ponía bocadillos de autor. Eso es muy de Zaragoza. ¿Pero eso dónde? ¿En Zaragoza? En Zaragoza. Yo te voy a decir. En el coso, en medio. En Zaragoza se come bien, ¿eh? Te bueno, voy a decir, bueno, ¿eh? Bueno, bueno, ¿eh? No, no, ahí te voy a decir. Se comen bien cosas de fuera. Torrenos, a lo mejor de Soria, o de Burgos, morcilla de Burgos. Pero de Zaragoza a Zaragoza, ¿qué hay? No. ¿Qué hay? Yo te voy a decir que una vez una oyente que es maña, ahora no me sabe su nombre, que es colega. La Isa. La Isa. Sí. Isa. Le dije yo a Isa, voy a ir a Zaragoza. Sí, a comer. Te recomendó. Y me recomendó, me dijo, uff, vete aquí que te vas a pegar la cabritada, vas a padre. Flipar. Chaval. ¿Y bien? Hostia puta, yo lo he visto más cabrito en mi vida, o sea. Pero el cabrito está rico. Pero loquísimo, sí, sí. Pero yo. Pero fuentes, ¿eh? ¿Tú? Te estoy hablando de fuente de cabrito. O sea, te estoy hablando que tenía que volver en el mismo día sí, a Barcelona. Sí, y te costó. ¿Qué fuiste a la Picolín a darte un garbeo? Estas movidas que haces tú de empresa. Y estaba así como convulso. Esto que se te ha... Te está fraguando la saliva, ¿no? A la vuelta. Tienes la sangre densa. Que no te fluye ya, ya bien. Que tienes ahí las arterias. Necesitas Sintrón para que eso corra. De ese rollo, ¿eh? Pero eso es trampear un poco el resultado. Normalmente las cosas tú puedes decir... La carne es buena, ¿eh? Tú puedes decir... En Aragón, mira, ¿eh? Ojo. Cosa, morcilla de Burgos. Chorizo de Pamplona. O sea, dime algo que acabe en Zaragoza. En Aragón es bueno. Mira, hostia, el vino es bueno, el somontano, ¿eh? Pero en Aragón, dime una comida o bebida que acabe en de Zaragoza o de Aragón. No, eso no lo tiene. No existe. Pero la carne es buena en Aragón. La longaniza. Hostia, la longaniza no me gusta mucho de Aragón. No, es que sabe como a gente mayor. ¿Sabe? Como cuando quieres mucho a tu abuelo y lo besas mucho. Da bajuna porque te esperas una butifarra. Sí. Y da sin embargo, al lado de donde aparcas tu autocaravana en Tremp, he descubierto un bar de desayunos de Furquilla de esos. Sí. Que vas a flipar. Sí. Por 5 euros. 5 euros no ves el plato. Hostia, ¿tú sabes que a la butifarra abierta se le llama esparracada? Sí. Yo no lo sabía eso. No sabía, sí, porque se sale así como la tripa. El otro día lo pregunté. Porque fui a un sitio y dijo un chico, dijo... ¿Que la quieres esparracada o normal? No, dijo, ¿la fuego esparracada? Y yo le dije... Claro, digo, a lo mejor me estoy perdiendo algo. Claro. Y dijo, no, es así como abierta. Y dije, oh, ¿sabes que por un momento he creído que ibas a pedir un alimento nuevo en un bar? Pero no, fue otra persona. Sí, hombre, yo. Tú pediste macarrones de primero y lo hemos parado de segundo. Butifarra. Ah, vale, vale. Pero sin preocuparte si se esparragaba o no. No, cuando preguntó eso, dijo, hostia, a ver qué, claro, qué tiene, qué secreto tiene. Igual es un plus. Este. Claro, exactamente. Y pero dijo no, que no era una puta butifarra abierta, digo, vale, vale. No, es como cuando haces de eso y explota. Sí, sí. Me pareció. Oye, pero Aragón muy bien el lo que lo es de arriba. El vino. El vino. ¿Y la carne? Sí. ¿Y las migas aragonesas son a buenas? A mí es que también no me gustan las migas de nadie. Hostia, a mí sí que me gustan las migas aragonesas. No. Y además me genera desconfianza las ciudades que cuando vas por la autopista o la autovía, sí, tienes la catedral ya tan cerca de la carretera. O sea, sí, que tú mira y dices, está ahí el Pilar. Si es que son cuatro calles. A mí lo que no acabo de entender es cómo siendo de Zaragoza, los que son de Zaragoza, sí, cómo cuando van a Huesca, o sea, se sienten como superiores. O sea, ¿cómo son la capital? Exacto, como diciendo, hostia, que que somos de Zaragoza. O sea, cuando eso tenía que ser como algo que te resta, ¿no? Que te suma. O sea, pero a lo mejor echaron a Napoleón, ¿no? Algo así me suena a mí. Es como decir que eres de Barcelona. Ya. O sea, Barcelona no suma. O sea, catalán. No, a lo mejor no. Te suma por lo que es el global. ¿Comparado pero... con qué? Con Extremadura. Sí, entonces te suma. Comparado con Noruega, que es empigado. Pero sí, con Extremadura, sí. Si te comparas, claro. Es que lo bueno... Pero de... en el global, ¿eh? O sea, contando es que tú mira, todo el global claro, de Cataluña. Tú mira Cataluña. Tiene que... O sea, tiene que ser comparada con lo limítrofe. Que serían Castellón, Teruel, Zaragoza y Huesca. Es que si Zaragoza, parece New York. De todas maneras, si Zaragoza es bajuna, Teruel... Sí. Eso no tiene nombre, ¿eh? Yo es que no sé si he pasado nunca por Teruel. Sí, Andorra de Teruel, ¿eh? Andorra de Teruel. Andorra de... ¿Alfajarín qué es? Andorra de Teruel. Eso es Zaragoza. Hostia, ¿eh? Tienen ahí un Manhattan. O sea, pero puede ser que la peor parte de Aragón sea la que linda con Cataluña, además. Sí. ¿Y Monegros también es Zaragoza? Sí, pero linda, claro, con Lleida. Es que Lleida... Sí, pero es Zaragoza, no, no, los sí, calomes. Sí. Es como la Lleida... O sea, festival de electrónica y sin nada de beber, ¿eh? Dentro de Cataluña, o sí, sea, digamos, de Igualada sí, para Aragón... Para fuera. Para Aragón es todo bajuna también. Bueno, yo alargaría hasta Jorba, igual, ¿eh? Hasta Jorba. O sea, el Bonárea de ahí, hasta ahí lo considero un poco civilización. Cervera, ¿eh? Ojo, Cervera. Cerveza, Tárrega, Mollerusa... Y la gente de Cervera. Suquet. ¿Cómo puede defender eso? O sea, ellos defienden. Mar Márquez, Estárrega o Cervera. Cervera. Lo defienden con eso, con Mar Márquez. Lo defienden con Mar Márquez. Y Estárrega con la Feria de Teatro. Y que la Boira bien, ¿eh? Es que allí les encanta la Boira. Como si pudieran elegir. ¿No te jode? Qué refresco. Como si ellos pudieran decir, si votamos, va a dejar de haber. No, no, si eso te lo vas a comer, más vale que te guste. O te vas a vivir a otro lado. Pero sí, está claro que esa parte sería. Será nuestra Extremadura el día que nos independicemos. Será nuestra Extremadura. Tarragona será Andalucía, que ahí no trabaja ni el tato. Digamos que lo rico de Cataluña sí, viene como a la altura, empieza como a la altura de Ribas de Freixe para arriba, podríamos decir. De Vic. Vicolot. Hostia, está siendo generoso, pero venga, vamos a darle ahí. Hombre, a Vic. Eso ya parece como vamos donde viven los Teletubbies. Vamos a darle la zona, a Vic. ¿Cómo se llama esa zona de volcán? ¿Osona? No, eso es Olot. La Garrocha. La Garrocha, toda esa zona de ahí para arriba, la Falleda del Jorda. Todo, ¿acaso pero... no como si yo hubiera estado? No he estado en mi puta vida, no lo he mirado ni en Wikipedia. Pero hasta digamos, hasta el litoral. ¿Trazarías una línea recta hasta el litoral y eso salvaría? ¿Paralela al Ecuador? Digamos. Si la trazo, ¿tú qué sabes más? Si la trazo ahí, en Olot. ¿En Olot? ¿Sale tren para arriba? Sí, entonces tren, sí, sí, entonces la trazo ahí. Sí, para arriba. ¿Pero qué sale abajo? ¿Y a costa te irías a Palamós? Palamós, pero para interior, ¿qué sería? ¿Agramunt? Más o menos. Sí, Agramunt. Agramunt Balaguer. Sí, sí. Entonces me vale esa por línea. Ahí, esa. O sea, de Àger para arriba. Sí. Àger Olot, una línea así. ¿Quieres que la haga con Photoshop? Porque habrá oyentes ahora, a lo mejor de Altsasu, que bastante tienen con pelearse con guardias civiles por los bares. No sé y si no este, saben de qué estoy hablando. No sé si este era el programa homenaje que esperaba Ruth. A lo mejor no. Hablando bien de... Pero bueno, la semana pasada Mary también esperaba otra cosa a lo mejor. Pero ¿quieres que hagamos un experimento, adicto? Pero dejemos de hablar bien, no de hablar mal. ¿Cómo? Que dijimos de hablar bien. Hombre, de la oyente pero, y de... Pero tú sabes que venimos de que yo llamo subnormales a los oyentes. O sea, estamos siendo generosísimos. Adicto, un experimento que se me ha ocurrido. Voy a abrir Photoshop, mapa político de Europa. Mapa político Europa. Y voy a trazar hasta el infinito la línea que une Olot con Agramunt. Y la voy a estirar para los lados, a ver qué sale. O sea, va a pasar por Burgos, probablemente. Sí. Y por Milán, digamos, ¿no? Eso es la latitud, digamos. O sea... Eso es lo que vamos a decir, que de ahí para arriba bien y para abajo todo es África. Que no decimos que África esté mal, ¿eh? No, no. Pero para el que la quiera. No, a mí yo no voy a ir en mi puta vida. Vamos. Que ni se vacunan esa peña, ¿eh? ¿Cómo que no se vacuna? En África. Pero no hay, ¿no? No hay vacunas para todos. Pero no es que no se vacune, es que no hay. No hay, no es que no quieran. Que aquí hay gente que habiendo, no quiere. No quiere. Oye, que me he vacunado. Oye, yo también. ¿Qué dices? ¿Qué pasa? ¿Te han puesto la Pfizer también? Sí, bueno, sí. La que había, ¿no? La que yo no pregunté había. Tampoco, ¿eh? Yo bien. Yo bien. Estupendo. ¿Ni dolerte el brazo ese día? ¿Un poco al subirlo? Sí, uy, mucho, no, un poco no. Ah, no, yo solo un poco. Yo sí, no. Solo un poco. Me tuvieron que buscar hueco para no tocar tatuaje. O sea, me pincharon como de arriba abajo, sí, por aquí en el hombro. Pero todo bien. O sea, y es verdad, hay gente que no se quiere... ¿Y qué día te toca la segunda? No lo sé, ¿tú lo sabes? Claro, te me lo dijeron allí mismo. Hostia, ya me dieron cita el día 2. Joder. 21 días desde que te la pusieron. Que yo si no, ya no vale. Yo no sé nada de esto. Joder, adicto, tío. ¿Cómo puedes no saber tanto de raconería y no sabes cuándo te toca vacunarte? Es que fui así como un poco a ciegas. Sí. Ya me vacuné. ¿Aquí, y ya en no... tu pueblo? No, en Barcelona ciudad. ¿Ah? Tuve que ir. Yo entré en el polideportivo al lado de donde tu autocaravana. Ya, a lo mejor puedo ir allí yo ese día contigo y me vacuna, ¿no? ¿Qué yo día te la pusiste? Tengo que ir a Lleida. ¿Qué día te la pusiste? No lo sé tampoco. Es que allí... Tú no sabes todo eso. Es que tú te quedas con toda la información. No, yo sé que me la puse en viernes. Con eso a mí me vale para saber qué día era. Hostia, yo es que no sé nada, ya no me acuerdo de nada. Yo me la pongo el día 2. Si te encarta, vente, si no nos van a preguntar. ¿Qué va? No preguntan nada. A mí no me preguntan. No, haces la cola, día, entras para adentro, te zumban, te esperan un cuarto de hora y para afuera. Que a lo mejor tú te has puesto ya una vacuna. Sí. A lo mejor. Y te vas ahí. O la acabas de pasar la semana anterior el COVID. Vas allí y te enchufan otra, ¿eh? No. Pero te preguntan, ¿eh? ¿A ti no te preguntaron si habías pasado el COVID? Ah, no. A mí sí. Ah, sí, hostia, es que a mí no me he preguntado nada. A ver si fui... A ver si no te han vacunado. A ver si no me han vacunado, ¿eh? No, no, a ver si te han metido un buco de jamaro. Es que yo... Igual te han pinchado heroína. Que la primera es gratis, ya sabes. Tú sabes que yo... Mi imaginación vuela demasiado, claro, alto. Y a lo mejor estas son cosas mías que creo que me han pasado y no me han pasado. A lo mejor por edad no te toca. A lo mejor por edad no me toca. Es que no sabemos. Es que no sabemos ni cuántos años tienes. Pues imagínate. Ahora estoy en un mar de dudas. Ahora estoy en un mar de dudas. Es que me preguntan cosas que desconozco. Ya. Sobre mí, ¿eh? O sea... Pues ya lo, ya lo preguntaré. El escenario ideal sería que si tú... Si tengo que hacer la declaración de Arretti que todo, tú hagas ya la... estamos al límite, ¿no? Yo no la he hecho hace 15 años, pero... Estoy al límite. Sería el escenario ideal que tú hicieras la cola para vacunarte, te sentases... Que a mí me preguntaron, ¿ha pasado el COVID? Por ejemplo, preguntas sí, así. Y que a ti te preguntaran, ¿el teflón se pone en dirección tornillo o al revés? Claro, que te preguntara eso el médico. Claro. Que dijeras, hostia, este sabe... O sea, se ha preocupado por saber mis inquietudes. Claro, eso se lo podría resolver. Cosas así, claro, sí. Claro, yo es que todo eso sí que lo domino. Los temas abstractos sí son lo mío. Pero lo que es irse a lo... ¿A lo qué? ¿Cómo te diría? A lo racional. A lo concreto, eso ya no se me da. Eso ya no se me da tan bien. Oye, que te quería yo preguntar a ti una ¿sí? cosa de tu pueblo, ahora que estamos hablando. ¿Tú sabes por qué los pescadores? Es que estuve en Lleida y estaban pescando en el río, ahí en Camarasa, por ahí. ¿Tú sí sabes por qué van de camuflaje los pescadores? Hostia, pues es no que sé, me lo pregunté. Para que el pez no los vea. Claro, venir. O sea, ¿qué esperan? Que el pez, o sea, porque uno va de camuflaje, digamos, cuando va a una guerra o algo así, como para tirarse por las zarzas o algo así, ¿no? O depende, del grupo heavy en el que toques. O eso, ¿no? Yo tuve una mochila militar cuando iba al instituto. Sí. Yo tenía una mochila así de colores militares, de camuflaje. Pero ahora mismo un pescador... ¿Funcionaba? O sea, ¿la encontrabas? Sí, la encontraba. Entonces sí. No funcionaba. No, no funcionaba. Es que yo una vez en un festival vi que tocaba un grupo que se llama Sabatón, que son cuatro fulanos vestidos de camuflaje, pero yo no fui al bolo, yo estaba en el bar, y desde allí yo veía a los cuatro. No está funcionando, ¿no te das cuenta que no está funcionando? Que yo no debería ver a ninguno. ¿Tan bien camuflado que vais? Pero yo creía que lo del camuflaje estaba más asociado a la caza, que tampoco lo entiendo, porque supongo que los animales... Tienen otro sentido. Tienen, ¿no?, otro sentido y otra visión. Y saben cuando un payo se está moviendo. Y más, si va de camuflaje y lleva un chaleco amarillo, digamos que no acaba de funcionar el camuflaje, porque el chaleco amarillo... Llama. Llama mal. El otro no llama, pero eso llama. O sea, es un contrasentido. Dice, hombre, voy el camuflaje, pero claro, me pongo encima la armilla. Pero tú tienes que partir de la base que no dicen que los animales ven en blanco y negro. ¿Para qué llevas verde? Claro. Estás perdiendo dinero, ponte eso, grises, todo. Pero vi un grupo de pescadores... Ahí en Encamarasa, sí, iban de camuflaje. Y dije, hay algo que me estoy perdiendo. Sí. Porque no sé por qué esta indumentaria. Si podían ir con tejanos mismos y con zapatillas. O en bañador, al río. No hay por qué ir de camuflaje. Porque los peces Sí. No van a estar. Pero por... los peces tienen movidas, ¿eh? O sea, tienen movida en el agua. Por ejemplo, hay refranes en inglés, creo que aquí no se puede traducir, que dice, si dices palabrotas, no pescas peces. Con lo cual, los peces están al loro. Y dicen, me ha puesto un gusano suculento, pero le he oído decir, hijo puta, un par de veces y no voy a picar. Eso se dice. If you swear, you'll catch no fish. Eso se dice, lo dicen los ingleses. Pero yo no sé muy bien cómo va. Pensé que son... Ojo los ingleses. Es un poco... Esto lo voy a decir un poco más flojo porque creo que ya lo hemos hablado antes. Los delfines, que son peces. Que la gente dice que son mamíferos y vas al zoo y te dicen que son... Pero son peces. Los ingleses. No hay más que verlo. Los ingleses también. ¿Has visto ese señor de peinado? ¿Quién? El presidente... ¿El inglés? El inglés. El que va de la ducha a la calle. No se peina. ¿Viste que celebraron el G7 ese... Que fueron así como los más ricos de... ¿Quiénes son? Del planeta. ¿Se sabe quién son? ¿El qué? Los 7. ¿Los 7? ¿USA? ¿USA? ¿Alemania? ¿Alemania? ¿Inglaterra? ¿Inglaterra? ¿Canadá? ¿Hay alguien escandinavo? No. Pues tienen pasta, ¿eh? Ya. Pero les suda la polla. Ni suizos tampoco hay. ¿Canadá? No. ¿Japón? ¿Japón? ¿China? ¿China? ¿China va? Hombre. Hostia, pues si es un dictador comunista. Pero es lo mismo. Pero es rico. Eso va por rico, no va por otra cosa. Y luego siempre invitan a los rusos. Por si acaso. Por si acaso. Pero hay países más ricos. Abu Dhabi, Qatar, esos no van. Hay Francia también, es verdad. Francia. Pero si Francia es una puta mierda. Si está en el área de servicio echado unos zorros. Esos son los ricos. Esos son los... Madre pero mía. Tú viste que a los españoles no nos invitaron allí. Lo a Pedro. Es porque será el octavo. A Pedro no le invita. No le invita. Y fueron entre ellos, pero con avión y todo. O sea... Air for One y de todo, ¿eh? O sea, Air for One, sí. Avión aterrizando ahí, pero avionaco, ¿eh? Así, asientos acolchados. Claro, claro. O sea, todo eso, todo lo rico. Y coge, y el Boris este, como sí. Era el que... Este es el inglés. El inglés. Que tiene nombre ruso, pero es el inglés. Es el rubito del era pelo. Era el anfitrión, digamos. Dijo, sí. Voy a hacer una barbacoa aquí en la playa. Eso en Londres, en Devon o algo no, así. No, es que lo peor de todo... ¿Dónde habían quedado? Estaban en Inglaterra, no sé cuál era el sitio, pero tú imagínate, buscó supongo la playa de Inglaterra. La gaviotada padre. Digamos, como más sureña, o sea, como sí. Digamos, la más confortable, llamémosla así. Mirad, donde está el túnel mirando a Francia, la calita de al lado. Hostia, vaya irazo, Cancia. Hombre, eso allí no se puede estar de hostia, clima. Una puta barbacoa, pero que volaba allí las cosas. Que ahí, tú ves imágenes allí de la playa y no va nadie en bikini, van con pantalones y jersey. Que tú dices, hostia, una barbacoa en la playa. O sea, supongo que cuando le dijeron al Yankee o al de Canadá, le dijeron, vamos a organizar una barbacoa en la playa. Claro, ellos estaban pensando en lo que sería Miami Beach o en lo que sería. Arena blanca, palmera. Eso es. Sí. Coger una caracola, ponerte en un oído y decir, se escucha el mar. Hostia, la gente, una brigada que claro, lleva allí. Claro, claro. Y los pelos volándole a la gente. Tabardos, ni gabardina, tabardos. Pero la barbacoa esa, o sea, sí. Un irazo ahí. Paraguada padre, por si acá. Claro. Es que esos son los países que se quejan de tirar plástico a la playa, porque tú tiras aquí una bolsa. Y eso, la ventada, eso se lo va a llevar para allí, para Inglaterra, aquí no se queda pero nada. ¿Por qué no lo organizaron en España? O sea, ¿por qué no llamaron a Pedro y dijeron, mira, nosotros claro. En Inglaterra claro. Hacemos lo que son los negocios? Eso es. Esto para ti, esto para aquí. ¿Lo que es la reunión? Eso, el roaming. El roaming, pero con el aquí. Dinero. Pero lo que es la fiesta... Eso es. La fiesta... Va a ser en España. Llamas a Pedro. Vienes a España... Sí, que Nerja. Nosotros, vamos a Nerja. Eso se nos da bien a nosotros. Eso es. Nosotros somos... Pero no tarifa, que haya inventada padre también. Búscate un sitio así más como para el amor. Nosotros somos conscientes. A nosotros nos llaman, sinceramente. Sí. Llama a Pedro y dice, mira, Pedro, España me parece un país de mierda y aquí no lo queremos para nada. Pero en cuanto a fiestas... Claro. Que son podrías... poca peña. Pueden quedar en el bully. Claro. Que el bully está vacío ahora. Nosotros podemos organizar. Nosotros le decimos, mira, nosotros no queremos saber nada de negocios. No. Eso no, lo hacéis no. Vosotros. Sí. Pero lo que es... El booking... El booking te lo hacemos, el booking de lo que es la barbacoa, lo que son los licores, barbacoa, priva, sí. Fulaneo, todo eso, droga, todo eso, sí. Lo ponemos de primera calidad. Petardos, palmeras y de todo, ¿eh? Pero es que además, ¿con qué se queda la gente? O sea, cuando el canadiense se vaya a su casa, sí. Cuando ¿qué se queda? ¿Con la reunión esa que ha tenido en eso? ¿O con la fiesta que se ha pegado en España? En la puti de la Junquera. Con eso es lo que se va a quedar. Se queda. Claro. Cuando vuelve de G7, eso, y le preguntan, ¿qué tal allí? Eso. Decía, Inglaterra, puta mierda. Pero luego nos llevaron así. Puta chuletada. Y eso, eso es genial. Castell de Fes Playa. ¿Nosotros por qué no nos dedicamos a eso? ¿Por qué no somos conscientes? Claro. ¿Por qué el presidente no llamó y dijo, oye, esto déjamelo a mí? ¿Cómo se ha hecho con la Eurocopa? ¿Qué quiere? ¿Un campo de fútbol? Pues vamos allá a la Cartuja. Que el césped está hecho una puta mierda. Pero eso da igual. Tú has venido aquí para irte de putas y a pillar farla mejor que en Londres, ¿los ¿no? suecos? Y más barata. Pues ¿tú venga. Crees que estaban tristes los suecos en Sevilla? Suecos ahí poniéndose. Igual. No sabían ni que estaban si en Sevilla. Si eso es lo nuestro. Claro. Si es que eso es decepcionar. Nuestro, eso es nuestro potencial. Nosotros somos buenos en eso. Sí, y cuando algo se te da bien, es que tienes que ir a muerte. Claro. Porque no te van a dar bien y tantas cosas. Y ser sincero cosas. Contigo mismo. Eso es. Ser tu, honrado. Tus limitaciones. Conocer tus limitaciones. Decir, mira, yo... Vosotros os reunís en Ginebra, en todos estos sitios, y vosotros lo atáis todo esto a quién hay que robar, a quién eso hay es. Que esto. Os traéis el excelecho. Todo eso, eso. Y luego dejarnos a nosotros la parte eso es. Donde hay que divertirse. Lo que pasa es que a lo mejor te viene el canadiense y dice, es que yo quiero putas de la Junquera, pero autóctona. Aborígenes. Catalana aborígenes. Hombre, igual la más cercana es de Puerto Rico. Pero, hostia, también el canadiense igual se le puede engañar. Se claro. enseña. A lo mejor a la caribeña le enseña a decir pantumacat y movidas. Y el canadiense dice, estoy aquí con una aborigen catalana. Que eso no te lo follas todos los días. Yo me he follado pocas. ¿Nosotros por qué no explotamos nuestros recursos? ¿Por qué somos un país así tan limitado? Ya. Como Cataluña ya, ¿eh? Ya porque podríamos ser potencia en el YouTube de ver obras. Que eso aún no lo ha hecho nadie. Claro. Y en cosas así. ¿El presidente de la Generalitat cómo se llama? Espera. Pera Aragonés. Bueno, para mí Puigdemont. El Pera llama a Boris y le dice, mira, soy el presidente de Cataluña, veniros para aquí, que tenemos ahí Cala de Pálamo, que todavía no han hecho el anuncio de la cerveza, que está ya... Aún no hemos ni descongelado los gambones. Está a puntito. Y tenemos aquí la gamba, el vino este de aguja, que está riquísimo. La heladería La Gijonenca, que si quiere horchata también hay. Tenemos todos los ricos, se vienen aquí. Bully cocinando y todo. Sí, ese sí. hombre lo tenemos parado. Sí, y el bar está cerrado. Y está cerrado. ¿Qué te van a hacer? ¿20 comensales? Porque no se van a traer a las claro. mujeres. Quieren irse de puta. Claro. ¿Esto cuántos son? ¿10? ¿10? ¿Qué son? ¿300 euros me parece que cobran el Bully? ¿3.000 euros? Eso no es nada. Eso está pagado todo. Está pagado. ¿Qué ¿Quieres que pasemos por Lourdes? Y le echamos un manguerazo en las rodillas para que se le vaya a los viejales. Y no se le ocurre eso. No se le ocurre. Y no se le ocurre a nadie eso. No. Simplemente ahí se van llorando. Allí a la playa de Inglaterra, pero se va. Si eso es un oxímoron. Se va Pedro Sánchez a llorarle al señor ese, que ese señor tiene muchísimos años claro. y que tiene que vigilar. Ese hombre solamente está por ver dónde pisa, porque en cualquier momento se va al suelo. Y cuando un señor así mayor se va al suelo, eso es rotura de cadera. Mira, de mérito. no recupera eso, ¿eh? No, de mérito. Ya el bastón al lado del paragüero. Pues ya eso, no se lo quite. Por eso te digo. Y en lugar de explotar nuestros recursos naturales, ya. ¿Tenemos litio? No. No tenemos litio. ¿Tenemos wolframio? Ni el silicio no. ese para hacer la Play 5. No tenemos nada de no eso. No tenemos nada de eso. No tenemos ni Sergio Ramos. No tenemos ni eso Sergio ya Ramos. Se ha ido, eso ya pasó. No tenemos. Pero por lo menos lo rico que tenemos. Claro. Lo que son las gambas. Claro. Chuleta. Butifarra. Arroz con cosas. Arroz con cosas. Todo eso. El cabrito ese, bueno, es de Zaragoza, pero se puede traer un plato. Pues se puede. Todo eso lo tenemos y sí. rico. Claro. Y no, tío. Así no vamos sé. A ningún sitio. No sé con quién habría que hablar. Yo puedo hablar con Ana Gabriel, le mando un WhatsApp. Igual ella sabe. Y ella tiene. Puede arreglar lo de Suiza, o sea, puede hacer un pendrive con los Excels. Me sabe mal. Me sabe mal que no nos tengan en cuenta para las cosas que podemos aportar. Ya. Al planeta. Es que como catalanes podemos aportar poco, pero es que eso lo es... poco que podemos aportar no lo aprovechan. A lo mejor eso es esos negocios. ¿Tú no has visto a veces que hay negocios, sobre todo por la parte alta de la ciudad, que pone consultoría? Consultoría. Debe ser eso lo que tenemos que montar tú y yo, ¿no? Y que venga gente y nos consulte. Claro. Nos diga, oye, mira, que no sabemos si hacer el G7, decirle el G8. el G8, no seas tonto, llama al yugoslavo. No, o al que le toque. Pero podríamos. Todas ¿Quién hace el ranking? Forbes. De los países más ricos, eso supongo que presenta las cuentas, ¿no? Pero a alguien. A alguien. Porque sí. a lo mejor alguien puede. A los decir, suizos. Alguien puede falsear. Los suizos. Pues todo el suizo es el más rico. Es el neutral. O sea, a Suiza. Ah, claro, es la Cruz Roja. Es la Cruz Roja, claro. Que la Cruz Roja no es empresa, ¿no? No, ¿la Cruz Roja de qué sirve? ¿Tú sabes, o sea, de qué sirve? O sea, ¿te refieres de qué sirve aparte de dar la chapa en el Portal del Ángel? Con, sí, un portafolio. Sí. Porque esa gente, ¿qué interés tiene que yo me haga de la Cruz Roja? Exactamente, ¿qué hay? Si eso no es una empresa, eso es neutral. ¿Tú sabes que en el pueblo hay ambulancias de la Cruz Roja? Sí. Hay oficinas de la Cruz Roja. Y se hacía la mili ahí. Y que yo en la vida he visto un señor de eso atender. O sea, no he visto nunca. A mí nunca me ha venido a buscar una ambulancia de la Cruz Roja. No. Ni las ve circular, ¿eh? ¿Y tú sabes ni que, sirenas? Que en los países musulmanes está la media luna roja. Sí. Que es lo mismo. Pero eso sí que lo veo llevar cadáveres así para arriba y para abajo. Sí. Eso sí que se involucra. Así, camilla improvisada. Pero aquí solo se hacía plan social sustitutorio, ¿no? No hay. Es que no, es verdad. No sé para qué sirve. Porque tú ves a señor Domingo, ¿se llama Domingo? El hombre, de la ambulancia Domingo. El señor Domingo está para arriba y para abajo todo el día. Es que mi primera novia, su padre conducía. Me quería matar ese señor por follarme a la hija. Y cada vez que llamaba una ambulancia, se nos llevaba el diablo. Ambulancia Domingo. Pero esa gente... Me rayó el coche una vez. Esa gente está para arriba y para abajo todo el día. Pero el señor Cruz Roja, sí, yo las veo aparcadas ahí. Es que no existe. ¿Qué hace? Ni en el campo el Barça, ni cosas así. Pero ¿cuál es la función? Porque no hay hospital. O sea, tú vas a la Cruz Roja, sí, a que picas a la puerta. Eso, te has abierto una herida. Exactamente. Con una... ¿Te mira, curan? A mí el otro día en Agramun, mira, aún tengo el aguijón. Me picó una abeja. Coño, a la Cruz Roja no puedes ir. No... ¿Vas al ambulatorio? ¿Al CAP? ¿No? ¿Al, sí, CAP? ¿De qué sirve? Lo tengo que saber. ¿Tú qué sabes de matemáticas? ¿Cuántas posibilidades hay de que te pique una abeja y en el bolsillo tengas pomada antibiótica? Muy pocas, ¿verdad? Muy pocas. Pues pasó. O sea, al momento me puse eso y ya está. Puta madre, ¿eh? Corticoides o cosas así. Sí, lo acabo de decir, no sé ni lo que es. No, los corticoides es lo que te pone la papada como un pelícano, ¿no? Me ha venido a la cabeza corticoides. No sé si eso es bueno o es malo. Si lo segrega creo el que cuerpo. Es necesario. Creo que corticoides es como coma inducido. Hostia. El coma es malísimo, pero inducido te viene bien. No sé por qué me ha venido esa palabra. Estamos fuera de tiempo y no me dices nada. Cortisona. Esa palabra te me ha venido. Pero es que la cortisona es un corticoide. Hostia, es que ahora no sé de qué me vienen esas palabras. Y los corticoles, ¿no? Que eran como unos vales de compra del Corte Inglés. No sé de qué sirve nada de lo que acabo de decir, pero son palabras que me han venido así a la mente. Sí, existen. Oye. Nos tenemos que ir. A mí me sabe mal, ¿eh? Dejarlo arriba, Ruth, porque es tu programa y. Para el próximo programa. Sí, que no vamos a decir para quién será. Muy importante, tenemos que investigar a qué se dedica la Cruz Roja, porque yo ahora. Es muy importante. Ahora yo sí que es que estoy. No lo sé. ¿Sabes cuando sales de Tremp, no sé, dirección a Pola de Segur, por ejemplo? Sí. ¿Pasas la gasolinera? Sí. ¿La Cruz Roja? Sí. Ahí no hay nada. No hay nada, está cerrado. Pero eso lleva cerrado más que la gasolinera. Claro. Eso es, pero hay como una caseta, como diciendo... Aquí estamos. Tienes un accidente, o sea, te estampas, sí, así como que estás medio cadáver y te vas arrastrando hasta la Cruz Roja, es, que está cerrada. Que está cerrado. Pero... Eso en algún día fue un puesto para atender a alguien, ¿no? Yo sé gente que hizo, como no querían hacer la mili, hizo la mili ahí. Pero eso hace 30 años. Eso es. Pero entonces a lo mejor sí que es que no estaba el señor Domingo cuando éramos pequeños y las ambulancias, sí, sí, eran, sí, de la Cruz Roja. Que el padre de mi novia ya conducía una ambulancia Domingo. Pero a lo mejor la Cruz Roja, cuando éramos pequeños... Sí. A lo mejor solo interviene en conflictos armados y no en mundo civil. Pero aquí hay ambulancias de la Cruz Roja. Es que en el pueblo hay ya, como tres. Y hay gente en el Portal del Ángel diciendo que te afilies. Claro. Y qué? Hay unas oficinas. O sea, que hay algo, hay una estructura. Si hay una estructura, tiene que haber algún servicio. Esto no es algo baladí, esto hay que investigarlo, Esto hay que investigar. Y no va a ser si ahora porque, mira, el programa es larguísimo ya. Eso va a ser una secta. Puede ser. Igual hay una web que se puede mirar a ver cuánto dinero tienen y a qué se dedican. O recogida de alimentos, o no sé. Pues eso puede ser, juguetes para niños o pobres. Juguetes para esto, o muñecos de trapo. Sí. O pulseras. Puede ser que hagan cespines, que luego se venden, y ese dinero a lo mejor va para una cuenta de Suiza. Ayuda al refugiado. Eso es como de guerra ya, aunque sea civil. Médicos sin fronteras. O sea, estoy lanzando así como... Payasos sin fronteras. Eso existió. Tú de poltrona. Estoy lanzando el Logan. Sí. O sea, tú desde que has dicho corticoides, ya todos los demás conceptos ya han sido arbitrarios. Así, a lo loco. Bueno, vamos a cerrar el programa con un grupo de Zaragoza. Porque ha empezado el programa. Y ¿corazón del sapo? Sí, y además... Pero a lo mejor es lo único bueno que hay en todo Aragón. ¿Quieres que te dé un O sea, es que a mí ahora me ha cuadrado todo en la casa. Te voy a dar una pista. ¿Violadores del verso? No. Ese medio es un normal, ¿no? El caseo. Ese tío. Pues ese pavo no le pega la... No sabe para dónde le pega el aire. Ese hombre, ¿cómo ha empeorado con el tiempo? Solo hace que sonreír y mirar al infinito. No, ese hombre no está muy bien, Te voy a dar así como un vínculo, como un malabar de los que hace el doctor en Corazón Ciudadana. Cerramos con El Corazón del Sapo, en el programa dedicado a Ruth, con la banda en la que canta su primo. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué? Toma, oye, ahí, como quien no quiere la cosa. Joder, macho. Corazón del Sapo, del maravilloso disco La Casa Magnética, la canción titulada Antena Paranoica, y volvemos la semana que viene con un poco más de rock and roll. ¡Deu! ¡Deu! Tienes al enemigo dentro de casa.